La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Quizás querían nadar un rato, irse al mar. Fridelfines. ¿Eh? Fridelfines. Fridelfines, obviamente. No encontramos nuestros delfines del tiempo. Pero han aparecido, ¿no? Sí, pero tuvimos unos segundos en la profundidad, aparecieron. Tuvimos unos segundos que dijimos, ¿qué pasó con los delfines que no dicen qué temperatura hay? Fue lo primero que me dijo María apenas me conecté a antes de empezar. Olu, no encuentro los delfines. Así. ¿Cómo le decimos a todas las personas que están del otro lado cómo se tienen que vestir, cómo tienen que salir a la calle si no tenemos los delfines? Pero claro, sobre todo con la tormenta que se viene, que son muy necesarios. Sí, me encantó esta idea de que aparecieron en la profundidad. No estaban ahí en el relieve, en la superficie. Se habían ido al fondo. Y sí. Estaban durmiendo. Ahí les decía, ¿no? Como esa sensación cuando de perder algo, ¿no? Como, no sé si les generó como... La veía a Mary buscando así, como terminé buscando adentro del cesto de basura, mirá, como se van. En la desesperación, es que son livianos, hay que destacar eso, entonces pueden volar y no hacer mucho ruido y no darte cuenta que están en el tacho de basura, desgraciadamente. Claro. Sí. ¿Y de qué color, María, están hoy los delfines? Están transicionando, está bien, tan clarito, celeste muy, muy clarito. Sí, porque están yendo del celeste al rosa, ¿o no? Exacto, sí. Es esa transición en la que están indicando que va a cambiar. ¿Allá llueve? Mira, acaba de pasar una nube, descargó un poquito y ahora ha salido el sol fuerte, fuerte. Les preguntaba, porque en el costado de Paulis veo cómo se asoma el sol que entra por el patio de la tribu. Pero acá llueve zarpado, tormenta, o sea, tengo a mi perra en los pies del cagazo que tiene de la tormenta, básicamente. Por ahí se viene para acá esa tormenta, ¿no? Por eso queremos los delfines, porque nos indican qué es lo que viene. Digamos, más allá de este diálogo con vos, y que vos siempre estás un paso adelantada en relación a eso. ¡Ay, cuántas cosas le quiero preguntar a los delfines si saben lo que viene! ¡Ojo, es un oráculo climático! Pero por ahí tiene la data, ojo. Ya estaba dejando terapia y comprándome unos delfines para que me cuente un poco cómo va la vida. En los próximos tiempos. Bueno, no, lamento informarles, pero al menos estos delfines que vienen de mi ciudad natal, doy la certeza que auspician solo de oráculo climático. No pueden anticipar fenómenos sociales, complejidades políticas, no llegan a tanto, no les da el piné. Y ya que vienen de tu ciudad natal, ¿hay algún otro dispositivo que... sea del tipo oráculo climático, porque no le vamos a estar exigiendo tanto, pero de más del viento, porque sabemos que Necochea se caracteriza por tener una cuestión de viento muy locacha. Sí, bueno, depende de dónde venga el viento. Está la frase, viento del este, lluvia como peste. Claro. Se dio vuelta el viento, es la frase. Uy, se dio vuelta el viento. Y ahí tenés que ir a buscar la ropa, el tendal, porque si no la tenés que ir a buscar a África, porque el viento te la lleva de la otra punta del mundo. Darse cuenta que el viento se da vuelta es algo que nacida y criada, porque... Y sí, porque imagínate ir en bicicleta. Siempre vas en viento en contra, volviste viento en contra. Claro, no me pongas cara de sorpresa, porque siempre es viento en contra. No importa dónde te dirijas, el viento va a estar en contra. Como estos días. No importa dónde apuntes, te viene en contra, sería. No solo el viento. Vos que te creías que no podía andar el augurio de nada, ahí lo tenés. minutos pasan de las 9 de la mañana de esto que no podemos creer, es viernes 1 de diciembre, el último mes del 2023, el primer día del último mes, como dirían algunos alumnos de secundario. En la ciudad de Buenos Aires hay 27 grados, una humedad del 75%, y se espera una máxima de 25 grados. Eso está raro, señores del Servicio Meteorológico Nacional. Lo importante es que nuestros delfines están transicionando del buen tiempo turquesa al mal tiempo rosa, por lo que sabemos que se van a esperar tormentas fuertes y algunas lluvias a lo largo de todo el día. Nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre noticias y música. Atención, dice Andrea Rocha. Buena vibra. Cuando yo te tengo a mi lado, tu energía. Sabes que mis ojos están brillando. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser imparables. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser, you got my attention. Y nobody gotta mention. Yo te quiero dar mi atención. Cause you got my attention. You got my attention. Me sorprendiste. Yo ya no pensaba que había alguien que tiene chiste. Yo estoy preparada para explorar. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser imparables. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser, you got my attention. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, justicia para Luna, los fundamentos de la impunidad. El tribunal conformado por Virginia Sansone, Adrián Martín y María Elisa Gaeta hizo llegar a las abogadas de Luna los fundamentos de la absolución a Hernán González Risi. Es un escrito de más de 1,000 páginas con transcripciones de declaraciones e interpretaciones que definen esencialmente otorgar al imputado el beneficio de la duda. Esto implica, de hecho, descreer de la veracidad del relato de Luna y desconocer a peritos, psicólogas y testigos que aportaron sus declaraciones en el juicio. Desde la mesa de acompañamiento, consideran que la Fiscalía contó con los mismos elementos probatorios que fueron desplegados a lo largo de las audiencias y pudo fundamentar técnicamente su acusación solicitando 15 años de condena, por lo cual este fallo se posa sobre un sesgo ideológico profundamente patriarcal. Y además afirman, lo rechazamos enérgicamente y seguiremos batallando en este caso, apelando a casación y en las calles por una justicia que de una vez por todas escuche a las víctimas y condene a los abusadores. Amenazan al fiscal de la causa por tortura seguida de muerte de Michelle Noa Suárez. El colectivo Justicia por Noa Suárez denunció ayer que tras ser amenazado, Horacio Sirimarco, representante del Ministerio Público Fiscal, pidió excusarse de la causa por tortura seguida de muerte de Noa Suárez a manos de al menos 4 efectivos policiales el 6 de diciembre del 2014 en la comisaría segunda de Quequén. En las redes sociales del colectivo Justicia por Noa Suárez publicaron que el fiscal toma esa decisión como consecuencia de sufrir daño moral hacia él y su familia luego de un encuentro que mantuvo con un familiar de los imputados. Responsabilizamos a los familiares de los imputados de cualquier daño que pueda sufrir los miembros del Poder Judicial y sus familias, y le aseguramos a las fuerzas de Necochea y Quequén que no gozarán de más impunidad y que cada vez que violenten a la gente tendrán que dar explicaciones, porque a partir de ahora tanto el colectivo Justicia por Noa Suárez como la gremial de abogados acompañará las denuncias de acoso y abuso policial de toda la ciudad. La Confederación Mapuche de Neuquén logra la ley de consulta libre previa e informada al pueblo mapuche. Así lo informó el pasado miércoles 29 de noviembre por la noche la Confederación Mapuche de Neuquén en sus redes sociales. Hace apenas unos minutos, la legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por unanimidad la consulta libre previa e informada, convirtiéndose en ley esta importante herramienta jurídica que nos preserva de cualquier avasallamiento antojadizo que quisiera hacerse sobre nuestros territorios y evita también los vaivenes que cualquier mala política autoritaria, corporativa y antiderechos que quisiera efectuarse en nuestras comunidades remarcaron desde la Confederación. En tanto, con respecto a la importancia histórica de la sanción, la Confederación señaló: esta es una sanción pionera en el país y sienta precedente para que nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios que habitan dentro de la Argentina fortalezcan los pedidos de implementación en las casas de leyes de las distintas provincias del país. El de hoy ha sido otro triunfo del esfuerzo y la organización de nuestro pueblo en pos de seguir consolidando nuestros derechos. Hemos trabajado mucho para esto y agradecemos a amigas y amigos que desde distintos espacios políticos y sociales nos han acompañado en este camino que hoy se abre, celebra y cierra el comunicado de la Confederación Mapuche. Nos vamos a la provincia de Jujuy, intervención de la Comisión de Recepción de Denuncias Institucionales. La Comisión de Recepción de Análisis y Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, mediante el Decreto Nacional 435 del 23, informa que desde el día de hoy hasta mañana sábado estarán en la provincia de Jujuy a fines de tomar testimonio y relevar los distintos hechos de represión ocurridos en la provincia desde el día 16 de junio en adelante. La comisión estará recepcionando denuncias en San Salvador en los siguientes horarios: hoy viernes 1 de diciembre en el CEDEMS, calle Balcarce 162, en el horario de 9 a 20 horas, y mañana sábado 2 de diciembre en la calle Esteban Echeverría 663 del barrio Gorriti, en el horario de 9 a 18. Cabe recordar que el decreto 435 del 23 del Poder Ejecutivo, con fecha del 29 de agosto, fue prorrogado y su vencimiento actual es el 5 de diciembre. Pasan de las 9 de la mañana, hay 22 grados en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires y se espera una máxima de 28. Los delfines están transicionando al rosa y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Rebelión en tetas, dice Anedonia. Aprendí en la calle a caminar. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de diciembre. Estamos en la temporada sagitariana y le voy a mandar un abrazo grande a la Ferni, que hace unos días nomás, porque siempre me acuerdo que sagitariana, cumplió años. ¡Ay, Hachi Pachi! Tengo otro, porque hoy es el cumpleaños de nuestra queridísima Flora Parteño, columnista otra de sagitariana. Así que Gachi, Pachi, vos y yo somos todos de Sagitario. Sí, también a Betty, también radio participante. Hoy da la vuelta al sol, también sagitariana. Somos todas sagitarianas y lesbianas, les voy avisando. Gachi, que, Pachi, la dos del pasa fondo algo también. Pero bueno, si quieren ir a celebrar, tenemos una hermosa propuesta. Para este fin de semana estamos sorteando a minutitos nada más, antes de que termine el programa, un par de entradas para ir a ver El Vuelo de la Mosca el domingo en el Teatro Animal. Bien, Una linda manera de celebrar, ir con amigos al teatro. Sí, ahora, verá, no es tan fácil. Bueno. Tenés que compartirnos y contarnos en esos momentos en que te dan ganas de abstraerte de todo, ¿qué haces para colgarte papando moscas? Se dice papar, no lo olviden. No lo olvidamos. Está bueno que aprendieron algo nuevo en esta. Sí, en este sorteo. ¿Hay participaciones? Tenemos una participación que es de Mamuino, que dice que para quedarse papando moscas va a los lagos y mira a los patitos sin preocupaciones. Y la verdad es que observar animales es muy bueno porque, según lo que creemos nosotras desde nuestra visión humana, no tienen preocupaciones porque no trabajan y viven la vida loca, básicamente, y no dependen del dinero. Pero yo creo que tal vez tienen algunas preocupaciones sobre cómo construir sus nidos y casitas, ¿no? Sí, tal cual, y esa es nuestra responsabilidad, precisamente. No destruírselas. La nuestra también, pero lo de los pajaritos y los patitos es no monetaria, aunque sea y otra manera de rebuscársela. Sí, te iba a sembrar un poco de culpa recordando un nido que se te había alojado en un lugar indeseado. Digo, no voy a ser así de cruel. No, este es el último fin de semana del nido, chicas. Se acabó lo que se daba, está entrando caca en mi casa. Pero bueno, vayan a las redes que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Charco de Arena. También nos pueden mandar un mail a charcoarena@gmail.com y nos cuentan cómo hacen para abstraerse de esta realidad que está bastante rancia y colgarse papando moscas. Así tenemos un recurserito de estrategias para salirnos un poco del contexto que está bastante denso. Y está muy, muy denso, como la temperatura. También participó Anto ayer por el WhatsApp de la tribu, 1131-260887, 1131-260887. Pueden por ahí también mandarnos esto de cómo se abstraen, cómo papan moscas, cómo se van de esta realidad. Dime que va a salir mal. A mi crush no le gusta, mis amigos no me aguantan y no sé mi carta astral. Tú eres Aries, no va a funcionar. Me lo ha dicho internet, pero tonto es, menuda ansiedad. Ayer conocí a un Escorpio, me gustaría si no fuese tan intenso. Como mi ex, que era Sagitario, se olvidaba hasta de nuestro aniversario. Me he dado cuenta de que todos me caen fatal. Me da igual tu signo zodiacal. Léeme el horóscopo, dime que va a salir mal. A mi crush no le gusta, mis amigos no me aguantan y no sé mi carta astral. Tú eres Aries, no va a funcionar. Me lo ha dicho internet, tarot.es, lo tuve que buscar.

se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com. Otra vez de Credit Cop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ahí vamos. Sí. Quería contarles que el miércoles estuve en una charla organizada por la mesa que acompaña a Milagros. Encuentran en el Instagram de @ escuchen a Milagros una serie, ¿no?, de conversatorios que se están llevando adelante para hablar de abusos sexuales en las infancias. Va a haber una asamblea el 7, así que si quieren sumarse, es abierta, pero requiere inscripción previa. Después leíamos en las noticias que el fallo, ¿no?, de Luna termina siendo, ¿no?, esta, después de leer los argumentos, ¿no?, esta idea de, bueno, hay margen de duda, la fiscalía le cree, los movimientos transfeministas, las grupalidades, todas le creemos. Un equipo de 3 jueces determinó que hay dudas. Entonces, en este contexto es importante hablar de abusos sexuales en las infancias. Así que el 7, si quieren sumarse a este último conversatorio, que va a ser, sí, abierto, pero no va a tener transmisión de Instagram, métanse en @ escuchen a Milagros y se inscriben. Como para ir preparando y calentando los motores de cara a este último encuentro, traje para compartirles unos audios de lo que se habló en este último conversatorio que tuvo transmisión en vivo y que venía, ¿no?, después de este fallo totalmente injusto en el caso de Luna, pero también de una modificación de un escenario político, social, económico, ¿no?, después de las elecciones. Uno de los temas o ejes centrales de este conversatorio estaba vinculada a la educación sexual integral y, cómo no, repensar un poco estrategias de cómo vamos a abordar en las aulas esta educación sexual integral, que viene siendo bastante vapuleada y bastante denigrada por parte de esta nueva gestión que asumirá en unos días. Así que vamos a escuchar el primer audio en donde habla Victoria Acevedo, sobreviviente de abuso y que estuvo moderando este conversatorio de Así sí se habla. Yo igual puede ser que sea muy idealista. Tengo un abuelo que siempre me dice que viene la revolución, que es el fin del capitalismo ahora, así que por ahí soy un poco así. Sí, bueno, hay que ver qué viene después, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que somos vómito. O sea, yo soy vómito y todas somos vómitos de una realidad que estuvo abajo de la cama por mucho tiempo. Los pibes son vómitos. Yo soy docente, a mí no me paran de vomitar. Y después hay una institución que no puede hacer nada. Yo no sé si a partir de la ESI, no sé cómo acá las compañeras, me parece que la ESI es más allá de una clase de ESI. Me parece como que a veces se hace como un imaginario que a veces sucede. He escuchado, me han contado situaciones, pero me parece que es en el diario. Yo tengo un cartel de de una de las chicas que hacen grabados, que dice, tu profe te cree siempre, y realmente creo que, y el día a día que realmente les creo, creo que también hace que me cuenten, ¿no? Y creo que justamente lo que sucede es que lo que está pasando ahora es la respuesta de lo que realmente es el vómito, y que ese vómito le jode al padre que estaba pudiendo abusar y que nadie se meta en eso. Entonces, claro, hay respuesta, y no va a ser la respuesta, ay, sencillita, y nos van a hacer con amor. No, al principio nos quisieron advertir. Ahora que se vienen más violentos, y sí, se vienen más violentos. Pero porque lo que estamos es tapando la olla, y por eso para mí es que esto es fundante, y es por eso se vienen tan violentas con las madres, por eso tenemos madres presas, y por eso la están persiguiendo. Porque es fundante y porque estamos rompiendo algo que sostiene. Porque lo que sí no dice mi abuelo no considera el feminismo, ni por casualidad. Considera esto, no entiende la magnitud de lo que estamos rompiendo al hablar. Me trata de que, ay, pobre, ¿no? Como muchos que también, o muchas que nos han tomado como, uy, pobres, lo que están diciendo, pobre. Ay, sí, nada de uy, pobres. Es muy importante lo que dice Vicky Acevedo, ¿no? Es muy, muy común que en las escuelas, o sea, te des cuenta que los pibes vomiten lo que les pasa. Hay muchas herramientas para saber cuándo estas situaciones están pasando, y es eso, empezar a hablar de esto, empezar a luchar colectivamente por esto, trae reacción como este fallo diciendo la posibilidad de la duda, con 12 años de investigación, con peritos del mismo estado argumentando que sí hubo abuso sexual, con la palabra de la misma sobreviviente. Así que pensaba en la importancia de la ESI, justamente porque quienes están en contra hablan de que la educación sexual tiene que ser algo privado y de las familias. ¿Cómo va a quedar en algo en manos del ambiente familiar cuando un montón de abusos suceden en ese contexto? Entonces, si quienes sufren esos abusos no tienen... más o no tienen explícitamente, porque tal vez antes te animabas a contarle a una docente, pero ahora es como comentaba Vicky, que la profe siempre te cree. Sí. Tenerlo explícitamente, hablar de eso en clase, ya se sabe, resulta muy aliviador para un montón de niñeces y adolescencias, y además ya se sabe y se ha comprobado que el aula ha sido un espacio para que puedan hablar de lo que les está sucediendo en sus hogares. Entonces, pensar esto por fuera de la institución educativa no tiene mucho sentido, la verdad. En el conversatorio estaban también compas del Frente Docente Disidente, ¿no? Y planteaban también esto mismo, por eso Vicky hace referencia a lo que decían las compas, que tenía que ver con esto, ¿no? Con que se aborda desde las aulas, pero muchas veces las instituciones son las que no tienen las herramientas o no están los dispositivos de acompañamiento, ¿no? Entonces es como que a partir de esa escucha y de este yo sí te creo, ¿cómo continúan después los procesos cuando el proceso judicial o toda esa ruta crítica nos permite llegar a una conclusión de que no nos cree, ¿no? Y en torno a eso giró el debate, a qué estrategias tenemos que pensar y repensar de las aulas. Y estaba presente Natalia, la mamá de Milagros, que es parte también de quien organiza este ciclo de conversatorios. Y quiero compartirles un fragmento de sus palabras que también, ¿no?, nos cargan de fuerza y nos invitan a seguir pensando en estas estrategias y en esto, ¿no?, de qué hacer frente a las situaciones de abuso en las infancias. Yo creo que es tan un privilegio el silencio en épocas de crisis, es un privilegio, como no acudir a la estatalidad es un privilegio. Las madres protectoras tenemos que acudir a la estatalidad, no porque seamos punitivistas de corazón, muchas de nosotras no lo somos, sino porque el riesgo está en la revinculación de las niñas con los abusadores. Tan medular es el abuso sexual, o sea,

Me quedo con esto también que denuncia sobre la violencia estatal, ¿no? Porque hablando de las escuelas, de cuando nos damos cuenta, cuando vamos y decimos, che, miren esto, es como un trabajo de hormiguita. Y sabemos que lo hacemos docentes que eso, que estamos comprometidas con estas luchas, que no a muchas docentes como que ni la ven, ponele, pero si la ves y lo y intentás, es insistir por esto, porque el servicio local no está, la nena faltó tanto, entonces no tiene más las secciones de terapia, o sea, como que es todo así. Hay que hacer como un trabajo muy, muy enorme. Y esto, porque hay que hacerlo, ¿no? Sí. Porque por eso está bueno que lo hagamos colectivamente, por eso está bueno que toda la docencia sepa qué caminitos y qué luchas hay que dar en las escuelas para que avancen este tipo de cuestiones y que avancen a garantizar el derecho de niños, niñas, niñes que están padeciendo. Tal cual. Pensaba en lo fuerte del relato de Natalia, porque las madres protectoras no son solamente madres que se enteran que sus hijas fueron abusadas, con lo que implica esa noticia, sino que a partir de ese momento empieza todo un camino dificilísimo para ellas, y esto que mencionaba Nati de ser dique y muchas veces darles la espalda. Digo, en el intento de proteger y de cuidar a sus niñeces y de hacerles el camino lo más llevadero posible, lo que deben quedar es esas espaldas, ¿no? Y lo bueno de que existan redes como estas, que existan campañas en donde ya lo vimos con cómo fue el juicio para Luna, a pesar de que 3 personas decidieron algo completamente contrario a lo que se les presentaba, el apoyo que recibieron, y lo mismo con lo que está sucediendo Escuchen a Milagros, o todo lo que fue y es el apoyo para Arcoiris y su mamá Delfina, ¿no? Digo, la importancia de tejer estas redes para que estas madres protectoras no estén solas, porque de alguna manera rompen vínculos con muchas de sus allegades y familiares, ¿no? Sí, por eso la importancia, ¿no?, de estos conversatorios con este nombre, ¿no?, de Así Sí Se Habla, porque precisamente, ¿no?, romper el silencio es lo que incomoda. El silencio es como ese esquema que organiza el abuso sexual en las infancias y en las juventudes. Hay que hablarlo, hay que romper el silencio, y también esto, ¿no?, creer. Nos creemos. Creo que eso es como lo más importante y nodal, así como hablaba Nati de lo nodal que organiza el abuso. Bueno, ¿cómo lo rompemos? Lo nodal tiene que ser hablando y creyéndonos. Y hablando por aquí, por los micrófonos también, porque también agreden a periodistas, también agreden a psicólogas, también agreden a toda la red que acompaña, hasta tiene este nombre de backlash, que es cuando van contra estas profesionales. Y no puedo olvidarme, ¿no?, de esa periodista de La Rioja con toda esa investigación, que le entraron, le allanaron la casa, le sacaron la computadora. Así que eso, nada de silencio y los micrófonos para hablar de estos temas. Pendo de una cuerda locura. Mi cabeza es una calesa dando vuelta a la plaza. Que odisea soltar la rienda cuando la vida pasa. Quiero volverme canción de agua que se diluyan mis planes. Que se disuelva la melodía líquida del desvelo. Tomar en gotas las notas tibias para ver si duermo. Quiero cuando

11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también. 11 31 260 887. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, sigue delicado el estado de salud de Jones Wallace, tal como lo expresa en un comunicado de la organización política mapuche. Jones Wallace fue internado el pasado martes 28 de noviembre por segunda vez en una semana en el hospital de Esquel, donde le aplicaron un suero hidratante para estabilizar su salud. A su vez, el día miércoles fue trasladado con un fuerte operativo de seguridad a otro centro de salud en la misma localidad para realizarle estudios, de lo que todavía se esperan los resultados. No obstante, fue nuevamente trasladado ayer al mediodía a la cárcel de Esquel, donde permanece detenido desde febrero de este año. En julio de este año, el juez subrogante del juzgado federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió la extradición pedida por el Poder Judicial chileno luego de que Facundo fuera detenido a comienzos de este año en la ciudad del Bolsón. Si bien el juicio fue ampliamente cuestionado porque estuvo a cargo del mismo juez que ya había fallado en su contra en otro proceso de extradición anterior y porque fueron rechazadas todas las medidas de prueba presentadas por la defensa del líder mapuche. Las instancias posteriores sostuvieron el fallo de Villanueva y culminaron con el reciente fallo de la Corte Suprema avalando la extradición. Jujuy, porque comunidades originarias rechazan un proyecto energético en la comunidad Aguas Blancas. El gobierno de Gerardo Morales y asociados avasalla los derechos consagrados una vez más con el fin de enriquecerse e invadiendo territorios comunitarios. En este caso, la comunidad indígena Aguas Blancas, Soledad y Malpaso, perteneciente a la nación Omahuaca, dentro del departamento de Humahuaca, resiste la presión empresarial de imponer un proyecto de energía solar con paneles, para lo cual se anuncia su pronta instalación dentro del territorio comunitario. Cabe destacar que la comunidad se anotició de la situación porque aparecieron gente foránea en vehículos diciendo que debían marcar puntos y poner estacas en el territorio para una futura planta de energía solar. Ante la situación, la comunidad buscó informarse en las instituciones correspondientes sin lograr conseguir ninguna respuesta ni información al respecto del caso. A tal punto que hasta la Intendencia y el Consejo Deliberante de Humahuaca no poseen información del mencionado proyecto, lo cual coloca al gobierno provincial en una situación sumamente grave. El tercer malón de la paz, en defensa de los derechos reconocidos, en defensa del territorio y del buen vivir, denuncia públicamente este accionar del gobierno provincial y asociados, que con estas acciones avasallan los derechos consagrados sin tener en consideración a las familias habitantes del territorio y preexistentes a los estados. Y seguimos en Jujuy, rechazo masivo a la privatización de tierras comunitarias en La Ciénaga. Organizaciones campesinas y comunidades originarias de la localidad jujeña de El Carmen se manifestaron contra el desarrollo inmobiliario que busca imponer el gobernador Gerardo Morales. El lunes último lo repitieron en una nueva audiencia pública ambiental convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy para tratar el estudio de impacto ambiental del proyecto integral de servicios y alojamiento con fines turísticos y desarrollo inmobiliario. La instancia administrativa ambiental se celebró en la Casa de la Historia y la Cultura del Carmen y tuvo por objetivo lograr el aval de su población. La propuesta contempla la construcción de varias torres de altura sobre 6 a 8 hectáreas, según precisaron funcionarios provinciales, todas ellas ubicadas sobre la ribera del dique La Ciénaga. Puntualmente, se construirían torres habitacionales con una superficie total estimada en 22.500 metros cuadrados. Las torres concentrarían 200 unidades habitacionales con quincho y pileta. Se sumaría un parque de 4 hectáreas, un clubhouse, espacios comerciales, canchas deportivas, una guardería náutica, un hotel y un casino. Cuatro de jornada de lucha contra el extractivismo, la resistencia está en marcha. La campaña plurinacional anti-extractivista, integrada por aproximadamente 70 asambleas, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocadas de 30 regiones del país, entre las que se destacan las adhesiones como las del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, movilizará el próximo 4 de diciembre en defensa del ambiente y la vida contra la expropiación y la explotación de los territorios. Desde la campaña anti-extractivista, ¿hasta cuándo?, sostienen que en un contexto en que asumirá un nuevo presidente abiertamente negacionista del cambio climático y por ende negador de las condiciones de vida de las comunidades y poblaciones a causa de la contaminación, como también de sus derechos, el ambientalismo toma el desafío de ampliarse y tomar las calles. En un contexto de fuertes amenazas de avanzada de la ultraderecha sobre los derechos conquistados de los trabajadores y las mujeres, y luego de décadas de profundización por parte de todos los gobiernos kirchneristas y macristas de dependencia del monocultivo de la soja y la megaminería contaminante, que en los últimos 8 años ha pegado un salto con la puesta en funcionamiento y permanente expansión de Vaca Muerta y recientemente con el diésel en Jujuy, seguimos en las calles, afirman desde la campaña. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 1 de diciembre, 27 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Extrañamente los delfines los veo cada vez más azules, se anuncian chaparrones y tormentas para la ciudad de Buenos Aires, en Arenales ya llueve, pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Flor Sandoval hace cosas flasheras. Se está escondiendo el sol, ya me lo dijo. Si hay viento, si hay luz y los sonidos saben decirme la hora del día, o si voy a tener tu compañía, y sabe mucho, sola la escucha. Tiene que pasar, siempre me gusta conversar cosas flasheras con la ventana. Mm-hmm. está algo callada, me muestra la ciudad ligeramente iluminada, sabe decir. Y hacerle una canción para que baile. Y sabe mucho, sola la escucho. Si el tiempo tiene que pasar, siempre me gusta conversar cosas. Con la ventana, sin darnos cuenta, ya es de mañana. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 12 minutos, se me cambia la fecha con la hora en este reloj digital. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy es viernes, entonces vamos a anunciar todas las cuestiones que hay para hacer juntaditas, para ir a escuchar música, para ir a manifestarte, para tantas cosas. Hay un montón de actividades piolitas, ¿no, Agus? Sí, por ejemplo, ya tengo una, arranco así envalentonada. Va. Porque en La Libre hoy, a partir de las 7 de la tarde, va a haber una charla-taller llamada Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad. Y es un taller-conversación a partir de este libro y va a estar de la mano de Ignacio Gago, Leandro Bartolota. Y lo que dicen es que la implosión nos permite entender las formas actuales de los vínculos, de las violencias que los constituyen, pero también de sus derivas estratégicas y sus superficies cotidianas. Así que nos invitan de La Libre a juntarnos a charlar y pensar. Esto es en Chacabuco 917, en el barrio de San Telmo, a partir de las 7 de la tarde. Pero a partir de las 5, Agus, te invito a la Plaza Lavalle. Leíamos en las noticias que el gobierno de Gerardo Morales, incansable, a pasitos de dejar su gestión, sigue oprimiendo y avanzando sobre los derechos de las comunidades originarias. El tercer malón de la paz está todavía en Plaza Lavalle, en esta permanencia que vienen ya hace 4 meses sosteniendo, sin respuesta alguna. Hoy, a partir de las 5, van a estar haciendo un festival hasta las 10 de la noche con música en vivo, talleres, una conversa abierta a quienes quieran sumarse y en donde siguen solicitando agua y alimentos no perecederos para sostener esta incansable permanencia hasta que finalmente se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional y les devuelvan los derechos sobre sus tierras ancestrales. Uh-huh. Sí, también pensaba Juli, de cara a la campa en Plaza Lavalle, si el clima está feo, también acercarse con materiales plásticos o todo lo que pueda servir para resguardar a las personas que están desde hace tanto tiempo acampando ahí de la lluvia y de la humedad, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, después, si querés, te pasaste por tribunales, estuviste un rato ahí, Y te agarro esas cosquillitas y decir, che, ¿cómo hago para conseguir una cita amorosa? ¿Cómo hago para saber si gusta de mí? Bueno, todas esas preguntas puedes venir aquí a la Tribu Mostra y venir a un taller de cómo conseguir tu primera cita. Dale, me miran y me dicen, dale. Es que pasa que el amor, venimos militando contra el amor romántico. También quiero aclarar esto, es sí. todo con humor. Acá no es una mirada de amor romántico esto de la primera cita, ¿eh? No, años. Tenía una cita, o sea, no tiene nada que ver con el amor romántico. Pongo un manto de duda en esa afirmación, suele haber confusiones. Entonces, esta perspectiva, esta invitación de la Tribu Mostra precisamente está atravesada por el humor, por un poco de ironía y acidez a partir de las... ¡Ay, mira! 91 horas. A partir de las 9 de la noche acá en la Tribu Mostra, Lambaré 873, venite a charlar con Ia Acevedo y Gonzalo Duca sobre cómo conseguir tu primera cita. Y si eso les pareció muy empalagoso, el sábado en el mismísimo bar de la Mostra Tribu hay una fiesta de divorcio. Bien, ¿ves? O sea, tenés la primera cita y tenés cómo separarte. Es bárbaro, es bárbaro. Es el bar que siempre quise tener. Es la fiesta de divorcio de Joan y Joel, que nos piden además que vayamos con el código vestimenta de luto absoluto, pero que nos invitan a esta fiesta de un profano divorcio, en donde vamos a tener que guardar los puñados de arroz y sacar los pañuelos. Es el sábado a partir de las 20:30 horas en la Tribu Mostra Bar, allí el bar de nuestra querida casita con parlantes, en donde vamos a celebrar el final de este romance y su posterior reformulación al ritmo de unas canciones para amar, llorar y volver a nacer. Es genial. Igual pienso que el divorcio, o sea, se podríamos celebrarlo también, no más que de luto. Pero está bien, me gustaba Petris con los brazos en jarra, como ahí ya estaba vestido de negro con los brazos en jarra, como ¡ah! Pero Petris es una buena. Petris ya está luteado para mañana. Ya claro, está, sí, se queda acá hasta mañana. Sí, totalmente. ¿Tenemos algo más? Tengo para el domingo también, porque la Tribu Mostra Bar hable los jueves y te hace de jueves a domingo completísimo toda la ranchada. Y el domingo, a partir de las 8, nos invitan a ver Palomay. Palomay levanta el vuelo entre huaynos y chacareras, candombes y otros géneros latinoamericanos. Así que es música que cantan amigues y amores. A partir de las 20 horas, allí en el bar de la Tribu, con entrada a la visera o al colador, que es donde se recauda la entrada en la Tribu. Así es, al colador, porque la inflación hace que ¡frum! Todo se vaya por los agujeritos. Y para esto, ponerle onda y divertirnos en la minga el sábado 2, a partir de las 8:30 y hasta las 0:30, es una noche de juegos de mesa. Ya hemos estado ahí y le hemos pasado muy bien. Bomba. Así es, que es hermosa esa propuesta. Es muy linda, es muy divertida y hay juegos de mesa totalmente novedosos para nosotras. Sí. Descubrimos juegos que no conocíamos, como el de ordenar pelotitas por colores con unos tubos de ensayo. A mí me agarra, no sé, competencia. Confesar que me agarra la competencia, me agarra que quiero ganar siempre cuando me pongo a jugar un juego de mesa. Y es terrible, pero y no importa pasa, el rango etario pasa. De sus competidores, Pauli gana siempre. Está bien, Pauli, los competidores según el rango etario tienen que aprender que un poco la vida es así. Tal cual, rompe con el adultocentrismo, ella no está en ese juego, se pone a la altura y gana. Sí, bueno. No quiero olvidarme de decirles que pueden seguir participando, que es una linda propuesta ir al teatro, ir gratis al teatro si te ganas las entradas. Así que participen, porque en un ratito nomás sorteamos las entradas. Ahora estamos 50 y 50, hay dos participaciones. Así que escriban. Sorteamos entradas para ir a ver El Vuelo de la Mosca. Si quieren conocer un poquito más de esta obra de teatro, pueden escuchar la entrevista que tuvimos este lunes con Charly Olivares, que la encuentran en el link de la biografía de nuestro Instagram, que estamos como @charcoarena. Y ahora quiero anunciarles a ustedes y a todas las personas que están del otro lado de la radio

de la lluvia, así que yo creo que van camino. Calcula, o sea, en horita y media deberían estar llegando si van en auto como yo. Acá ya verás que no hay rayito de sol, sino que se está poniendo oscuro todo, así que se viene el tormentón acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les dimos tiempo de participar para ir al teatro este domingo y acá te muestro que tengo los papelitos. Bueno, estamos listas entonces para hacer el sorteo y ver quién se gana las entradas para el Vuelo de la Mosca, que se presenta este domingo en Animal Teatro. ¿Dónde queda Animal Teatro? Animal Teatro queda en Castros al 651, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien. ¿El barrio, sabés el barrio? No? No, esa te la voy a deber. El Castro, por ahí es Boedo, por ahí, no sé. Me bueno, suena, ¿no? Sí, Castro me suena por Boedo. Bueno, hay dos participaciones, o sea que le podríamos regalar una entrada a cada quien, pero viste que por ahí no se conocen. Por ahí hacemos una cita, pero bueno, claro, no mirá, sé. Van el viernes, van hoy al bar de la Tribu Mostra. Ven si consiguen una cita, se enteran si gusta de ustedes, chim pam pum, ya tienen plan para el domingo. Bueno, pero no, vamos a ver quién gana y va con quien quiera, con quien quiera. Así que bueno, los tiro al aire los papelitos, vos me estás mirando, ¿no? Te estoy viendo y fiscalizando, tiraste, agarré los dos. Bueno, tirá y agarrá uno. Ahí, solo. Agarré uno solo. Jugadora de payana, Paulita. Ay, ¿jugabas a la payana en tu época? No, ya no era tan de mi época. O sea, sí, pero ya había como una versión de no piedritas, sino como unos dispositivos para jugar a la payana que eran como unas cositas de goma. Ah, mirá. No, yo jugaba con piedritas. Claro. Yo ahí con piedritas. Ganó Anto, que participó por el WhatsApp de la tribu. Así muy bien, que lo que siempre pedimos, aparte. Sí. Anto tiene dos entradas para ir al teatro. Creo que tenés que llegar a la puerta del teatro y decir que te ganaste las entradas en la tribu, ¿no? Así es. Se acerca al teatro el próximo domingo a las 9 de la noche, así en Animal Teatro, y dice que es la ganadora del Charco Arena. Bien, bien. Bueno, ya la veo a Carlita, así que vamos a escuchar un poquito de música y nos metemos con la columna de Ni Una Migrante Menos. Gritar hace ya hoy. Canciones para abrirte el corazón. Quiero verlo a la mitad, respirando flores nuevas. Quiero darte los espacios, las lujurias, los atajos. Te hago un sitio aquí en mi cuerpo para que puedas nadar. Es que estando tan callados, todo parece tan quieto. Deberíamos gritarnos, aunque sea algún. Estando tan callados, todo parece tan quieto. Deberíamos gritarnos, aunque sea algún libreto. Los ojos que se escapan, miradas que se pierden, apareces en mis sueños. Confundiendo lo aparente, en los ojos que se escapan, en miradas que se pierden, apareces en mis sueños, confundiendo lo aparente. Está tan lejos mi cabeza de acercarse a lo de adentro. Está tan lejos lo que digo, acercarse a lo que siento por vos, por vos. En los ojos que se escapan, en miradas que se pierden, apareces en La diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana este primero de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le damos la bienvenida aquí al estudio de La Tribu a Carlita de Ni Una Migrante Menos. Buen día, Carly. Buen día, Pauli. Bueno, llegando, estrenando el diciembre, el último mes del año, ¿no? Sí, estrenando el último mes del año. Quiero felicitarles a las Ni Una Migrante Menos por esa serigrafía en apoyo al pueblo palestino, hermosa serigrafía con la que marché durante todo el pasado 25. Hermoso, la verdad que salió muy linda la actividad. Ese día hicimos un balance post-25N ahí en la placita del Congreso. Y estuvimos muy organizadas y muy ordenadas. Salió todo muy espectacular. Para quienes no nos cruzaron, estábamos ahí en la plazoleta que está enfrente casi de lo que es la estación de subte Sáenz Peña. Y arrancamos las serigrafías cuando, bueno, un poco se iba juntando la gente. Y ya estaba empezando a marchar las columnas para Plaza de Mayo. Y para no quedarnos solas, y además con el título Ni Una Migrante Menos, nos tomamos el subte y nos fuimos directamente a Plaza de Mayo para volver a poner toda nuestra base. Sí, la serigrafía. ¿Quién hizo ese dibujo tan hermoso? Porque era como un colibrí. Sí. Era muy, muy, muy linda la serigrafía. Sí. La imagen la sacamos de unas gráficas que se estaban compartiendo en Acción Global Feminista por Palestina, y una compañera, bueno, que es Cris, le mandamos un abrazo gigante porque además está acá del barrio y la queremos, labura haciendo serigrafía. Entonces ya en algún otro momento también estuvo formando parte del espacio, ahora medio que también quiere retomar. Como estuvo muy linda la del 25, porque hay otra compañera también que se sumó, como estuvo potente. Sí, saludos muy positivos. Y ella lo terminó pasando a la parte más técnica para después hacer el revelado en el lo que se conoce como el chablón, que es el coso donde está la imagen, y después se pasa a la tela a través de la pintura. Sí, hermoso. ¿Cómo anda la migrantada? Bueno, la migrantada ahí a fin de año, también viendo que hay una situación muy jodida que se nos viene para toda nuestra población, porque bueno, siempre terminamos siendo como el chivo expiatorio en situaciones de crisis económica, política, y bueno, es algo que vamos a tener como que reordenarnos también como con otras organizaciones con las que hemos tejido. Esperemos que eso suceda prontamente porque, bueno, es muy urgente. Y de cara a la última actividad que vamos a tener nosotras, por lo menos este año, va a ser este domingo, es el 3 de diciembre, en dos sentidos. Uno, en el marco de los 20 años de la ley de migraciones, la ley 25.871, que bueno, que es de avanzada, como dijimos siempre en las columnas, pero que bueno, está cada vez distando un poco más de la práctica, lo que dice la letra. Y la idea es hacer un conversatorio este domingo. Vamos a estar va a ser una actividad como de tardecita, así que como se pueden acercar si quieren, quienes nos estén escuchando, mandar mensaje privado al Instagram de Ni Una Migrante Menos, porque va a ser en la sala y es un espacio que bueno, que es un poco cuidado por el tema de la dirección. Esto es en la sala acá en Caballito, y la actividad va a ser de 3 a 6, 7 como mucho de la tarde. Y además de la mesa donde vamos a estar con otras compañeras de otros espacios, vamos a estar como poco charlando en relación a... Nos interesaba hacer una actividad político-cultural donde no solamente como la parte del arte sea como la parte del entretenimiento, más allá que siempre las compañeras o compañeros artistas tienen un discurso político también, ¿no? Sino invitar también en la mesa a alguien que sea representativo de este rubro, no sé si rubro, pero sí del palo de arte migrante. Y bueno, una de las compañeras que es una ecuatoriana, marrona, trans, que va a estar ahí justamente como compartiéndonos algunas percepciones de cómo es la migración desde su... Bueno, desde donde está activando, pero también desde donde es, ¿no? Y va a estar otra compañera que es integrante del bloque, que ella es muralista comunitaria, que es Mirela, y una compañera por nuestro espacio de Niña Migrante Menos. La idea es que sea más una charla de reflexiones en relación a la ley. Y después vamos a estar, bueno, un poco más de fiesta. Y vamos, va a estar... ¡Ay, no puedo hablar! No sé qué pasa ahí. Vas a tener a dos raperas muy potentes. Dos raperas muy, muy potentes. Gracias, Pauli, sí. Muy, muy potentes porque, bueno, la compañera La Urraca Negra, que va a estar ahí acompañándoles. Y también Uma... Nina Uma, sí. Que yo la conocí hace unos años que vino, es de Bolivia, ¿no? Es boliviana, sí. Es boliviana y está aquí en Buenos Aires. Se estuvo haciendo, ya está hace unas semanas, me parece, estuvo haciendo como distintas presentaciones, etcétera, y con una, particularmente con Daily, que es una compañera del espacio de Niña Migrante Menos, tienen una amistad, una relación de amistad, entonces, como a un... La fecha del 3 de diciembre, un poco la pared, como la invitación de che, estaría bueno hacer algo. Ay, si también queremos hacer algo, bueno, unifiquemos esta actividad en el 3 de diciembre, el domingo, en la sala, a las 3. Bien. Así que va a estar ella y va a estar La Borraca también, la compañera rapera en mapuche. Si hablamos de arte y lucha, tanto La Borraca como Nina Uma, potentísimas con lo que hacen, ¿no? Sí. Con el arte y con lo que denuncian. Totalmente. Así que queríamos compartir eso, va a ser la última actividad de cara a este año y después la próxima actividad seguramente va a ser algo coordinado por el Día de la Mujer Migrante, que es el 10 de enero, con nueva presidencia. Sí, tenía ganas de preguntarte sobre eso, ¿no? O sea, sabemos y lo vimos, lo venimos viendo hace años, ¿no? Sí. Cómo los medios hegemónicos, cómo ese discurso del sentido común, cómo enseguida va a criminalizar o a culpar a las personas que migran, ¿no? Sí. O sea, ahí digo, en esta, como esta ultraderecha que se nos está viniendo, o que ya está, eso, ¿qué reflexiones o qué cuestiones van trabajando? Y lo que pasó trabajando durante el macrismo, que esta vez va a ser la construcción del sentido para con la sociedad muchísimo más fuerte, es, bueno, la criminalización en el espacio público para las personas vendedoras ambulantes. Entonces, eso va a volver a estar presente cada vez más fuerte. Y después, por el otro lado, la xenofobia y la discriminación en el espacio público, medio que eso también está ocurriendo, como... Yo no lo vi, pero hace poco hubo una noticia sobre un chofer que, no sé, como de repente la violencia ahí tuvo una diferencias con, no sé si un motoquero o alguien que está en un auto, lo siguió y después le terminó pegando, lo agredió físicamente al colectivero, pero era una persona racializada. O sea, entonces, también se lo hizo por eso. Como esas situaciones van a ocurrir o... Pero bueno, para eso también hay que estar un poco más organizada y preparada, porque hay que saber cuidarse, pero hacer sí, pero cuidándose. Pensaba, Carlita, esto que comentabas de que el 10 de enero es el Día de la Mujer Migrante y también recuperar un poco la historia porque se conmemora un 10 de enero, porque trae mucho de esta violencia que estamos relatando ahora y que se viene viviendo desde hace tantísimos años y que probablemente se recrudezca, ¿no? Sí, así es. Después otra situación en relación a los medios de comunicación hegemónicos más tradicionales, ¿no? También están los nefastos youtubers. Entonces, esos nefastos youtubers son bastante escuchados por una población que no voy a dar nombres, pero sí haciendo buscando información sobre la migración y etcétera, me crucé con, después se los voy a pasar, pero es un youtuber muy famoso, muy asqueroso también en cómo piensa, pero bueno, en los comentarios veías también personas, porque le pegaba mucho a la población migrante, ¿no? Como con su discurso y haciéndose quien escribe bien. Bueno, no sé, lo denunciamos la página. Denunciamos la página de YouTube también alegando, che, está pasando informaciones totalmente sesgadas, porque además habla de la criminalización, las personas migrantes, por ejemplo, que están presas, y sin embargo no dice nada en relación de, bueno, cuánta de esa población que está presa en realidad le hicieron firmar un juicio abreviado, o cuál es el delito que se le imputa, que a veces ni siquiera tienen sentencia firme. Entonces, hay que denunciar esas páginas, hay que denunciarlas, hay que justificar esas denuncias también, cosa que realmente puedan llegar a clausurar ese contenido porque realmente incita al odio y que está directamente direccionando este malestar hacia una población que, primero, que no tenemos además todos nuestros derechos a la hora de querer defendernos, ¿no? Como sobre todo cuando no tenemos el DNI, hay una responsabilidad del Estado también con ese sentido de la regularización migratoria. Pero bueno, el odio desde instalado desde los medios de comunicación también se ha modificado, no es solamente el tradicional, sino también ahora son estos sectores que incluso si no somos consumidores de esos youtubers, como eso existe y eso está mega consumido por un sector de la población. Y creo que ahí también es el ojo donde tenemos que ponerle, sí. Uh-huh. Ahí Agus preguntaba, ¿cómo se origina esto del Día de la Mujer Migrante? Bueno, es a raíz del caso de Marcelina Meneses, que en el 2002, justamente, situación crisis, ella llegando al hospital, vivía en Espeleta, ahí en zona sur, y llegando a hacerle un control al hospital de Avellaneda, mientras estaba por bajar, la empiezan a empujar y recibe insultos xenófobos y racistas, y la empiezan a empujar, se dan cuenta que era una mujer boliviana, ¿no? Que tampoco no se llegó a defender. Entonces, nadie, excepto un vendedor ambulante, llegó a decir, che, como respétenla. El resto de las personas que se encontraban en el vagón no hizo nada, la terminaron empujando, le terminaron quitando la vida a ella y a su hijo de 2 años, Josué, y que la empresa de ese momento de trenes también se lavó las manos porque borró las cámaras de seguridad por un lado y por el otro empezó diciendo al principio de que supuestamente ella estaba como deambulando por las vías del tren cuando eso realmente no fue así. Entonces, a raíz de eso, se sanciona la ley por el Día de la Mujer Migrante en Capital. Esta ley solamente está en Capital Federal, a pesar de que el hecho, bueno, ocurrió en Provincia de Buenos Aires. Hay una intención de generar un proyecto de ley para que esto también se promulgue como el Día de la Mujer Migrante, no solamente, no sé si es a nivel nacional o por lo menos en Provincia de Buenos Aires, y una de las que lo está impulsando es justamente Reina Torres, que es la cuñada de Marcelina Meneses. Sí, yo he viajado en el tren ahí en zona sur y pasan, cuentan, o sea que eso a mí me pareció como muy bueno, como que viste ahí cuando te dicen, bueno, la próxima estación es, ahí hablan del caso, de este caso sucedido ahí en las estaciones de tren. No, me parecía importante traer esta historia de cara a lo que estabas contando, Carlita, y también porque son episodios que ya mismo están comenzando a pasar en el transporte público. Contabas vos lo del colectivero, pero también se difundió el caso de una docente que fue violentada por una pasajera que no le gustó que sea docente y del colectivo LGBTIQ+. Y los pasajeros, el resto no hizo nada como para entrometerse, el chofer del colectivo tampoco, y simplemente se interrumpió el ataque porque uno de los pasajeros dijo que estaban llegando tarde al trabajo, ¿no? Entonces, para entender que estamos viviendo un clima social un poco más violento o cada vez más violento, y que simplemente no tenemos que mirar para el costado, digo, tenemos que cuidarnos, pero también involucrarnos de alguna manera para que estas cosas dejen de suceder, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que, como después de las elecciones quedó un medio miedo, ¿no? y que no está bueno eso. Y un poco también las excusas de estas juntadas, como la del 3 de diciembre, en plan de reflexiones de la ley de migración, pero aprovechando que está Nina, que en Bolivia también hubo una situación de dictadura institucional, que hicieron correr un montón, bueno, hubieron masacres. Bueno, hay territorios que ya han atravesado las ultraderechas, y que estaría bueno también tomar las herramientas que nombran, ¿no? La otra vez en una entrevista Verdú decía como, con el macrismo tardamos un año y medio en darnos cuenta que estamos viviendo un estado de excepción. Bueno, no tardemos un año y medio, no esperemos que sea 10 de diciembre, como empecemos a juntarnos antes y a pensar estrategias también. Como me parece que es muy necesario eso para que después no estar haciendo una marcha pidiendo justicia porque mataron a alguien. Eso sería un límite muy grande. Uh-huh. Estamos aquí con Carlita de Ni Una Migrante Menos. Este 3 de diciembre va a haber un conversatorio y rap combativo. Y esto es tan importante, ¿no? Intercambio con compañeras de Bolivia, con todo lo que decías de haber atravesado estas dictaduras, estas ultraderechas que aparecen ahora en toda Latinoamérica, así, sin el golpe de estado de los milicos, pero un poco sí. Vamos a estar escuchándolas ahí en la misita, en las reflexiones migrantas, a Jackie, que ella es docente migrante y forma parte del espacio de Niña Migrante Menos, a Quilla Orbe Exilia, que ella es migrante ecuatoriana, travesti marrona, psicóloga, poeta y performer, activista de Casa Exilia, y Mirela Vega, que ella es la muralista comunitaria de Bolivia también, y del bloque de trabajadores migrantes. Así que a partir de las 3 de la tarde, en la sala de Caballito, nos mandan mensaje privado al Instagram de Niña Migrante Menos. Y bueno, más que invitadas, van a haber tamales peruanos, riquísimos. ¡Qué bien! Las redes de Ni Una Migrante Menos es Ni Una Migrante Menos, todo junto y en minúscula, ¿no? Sí. Para que encuentres ahí el Instagram. Así es. Bueno, Carlita, gracias por venir. Por favor, llegué y me trajo la lluvia, creo. Me voy a matar. Sí, sí, sí, la vamos a escuchar a Nina Uma. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Como ejemplo, ahí está, Banzer General. En el 97 a presidente pudo llegar. Como la gente que por Bogotá pudieron olvidar. Tortura que llevó a la locura. La muerte con el tiro en la frente. Desaparecidos con el paradero nunca esclarecido. Llanto y horror que causaron tanto dolor. ¿Cuántos años han pasado? 50, 40 o 30. La cabeza me revienta. Muchos desaparecidos que hasta el día de hoy no han aparecido. Cadáveres al mar. Ahora los muertos quieren hablar. En tu clase de historia te hablaron de no perder la memoria. Tu profe de eso te habló. Creo que no. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Desde siempre están los gusanos del rap general. Ahora camuflados por todos los lados tienen fría la piel. Camaleones quieren ser. Comité cívico diciendo. Autonomía diciendo. Capitalía diciendo. Libre expresión diciendo. Cualquier cosa diciendo. Estos gusanos están acostumbrados a tener el poder en sus manos. Si cambian de piel no los vas a reconocer. Señores y señoras, Gilata Cuyaca, este compilado de noticias de la década de los 60, 70, 80, tiene miles de gente muerta. Tu tío, tu padre, tu madre, tu hijo desaparecido. En países hermanos algo parecido. Violaciones a derechos humanos escaparon de nuestras manos. ¿Quiénes son los responsables? Militares encapuchados y economistas disfrazados. Este es un nivel, pero para más arriba también hay que ver operación, fondo y electroshock. Gracias a eso manejan la economía hasta hoy. La CIA implicada, la justicia nunca dijo nada. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Cabral, con su canto hasta el final. Mujeres muertas en Ciudad Juárez. Eres un cadáver, nada vales. Colombia y México controlado por cuál cartel estará ahora dominado. Dictadura militar, paramilitar, narcotráfico armado. Muchos países han tomado, todo esto lo tienen articulado. Políticos, marionetas disfrazados. Y con los carteles, tus jueces caen como peces, el dinero, la carnada. Pero ojo, pueden aparecer muertos mañana ante esta figura compleja que nuestra vida refleja. Ni olvido ni perdón, la rima habla por nuestros muertos hoy. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Esta musiquita, Carlita, no sé si la conoces. Sí, ¿no? Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Nos vamos para darle paso a la montaña, ¿o no? Vamos a subir a la montaña, pero hoy con botas de lluvia. Guarda, ¿se podrá? Me las olvidé, las botas de lluvia, olvidé todo. Bueno, les dejamos con la montaña y con toda la programación de la tribu. Que tengan hermoso fin de semana. Recuerden, el 3 de diciembre a las 3 de la tarde en la sala de Caballito. Por las redes nos preguntan la dirección, ni una mirante menos. Ahí va, ahí va, ahí va. A 20 años de la ley de migraciones, jornada político-cultural por el mes de la migración. Bueno, que tengan lindo fin de semana. ¿Y cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Bajo el asfalto, está la arena. Noticia de último momento, el gobierno instruyó al Ministerio de Justicia para que lleve adelante la expropiación del local donde murieron 194 personas por la masacre de Cromañón, una lucha incansable que, bueno, pasito a pasito, ese lugar va a ser un espacio de memoria. Thank you.